Pasó, pasó, he perdido lo que encontré. Y pasa el tiempo de momento a mi parecer. Tantos locos que me quieren salvar. Y cómo les explico que no pueden ayudar. Pasan y me gritan que necesito dinero, ropa, empleo formal. Yo no entiendo las cosas a las que dan prioridad. Me repiten los consejos que me niego a escuchar. Soportar.